Lourdes estuvo compartiendo el tema que es creciendo en Cristo. And so last week, Pastor Lourdes was sharing about the theme, growing in Christ. Creciendo en Cristo. Growing in Christ. ¿Hace cuánto que usted conoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida? How long ago or how long has it been since you met Christ as your Savior and Lord? Solo es para pensar. It's just a question to think about. La pregunta que viene entonces es, ¿ha crecido usted en ese conocimiento de Dios? Have you grown in knowing Christ? ¿O todavía no conoce mucho? Or still, do you still not know much? ¿O todavía no lo conoce a él? Or do you still not know him? En lo que Lourdes compartió, ella compartió de que hay algunas disciplinas o algunas cosas que tenemos que hacer de manera privada para crecer en el conocimiento de Cristo. Last week, Pastora Lourdes shared that there are certain disciplines that we do, private disciplines that we do in order to grow in our relationship with Christ. Y ella enfatizó elementos privados que se pueden practicar para ese crecimiento. And she emphasized the private elements that we can do to facilitate this growth. Y espero que ella pudo hablar más de ella. And I hope that she could share more from herself. De su propia experiencia de cómo ha crecido en Dios. And that she could share more from her own experience of how she's grown in Christ and God. Mediante la estudio de la palabra. Through Bible study. Mediante la meditación. Through meditation. Mediante la... Estoy haciendo un examen. What was the third one? This is an exam. Mediante la oración. La oración, prayer was the third one. Y and el ayuno. Muy bien. Fasting was another one. Sí, verdad. Generalmente esas son prácticas, como mencioné y ella dijo, muy personales, privadas. And generally, these are very personal or private practices that people do. Hace unos días tuvimos a la familia de Kenicha en nuestra casa. A few days ago, we had Kenicha's family. They were in the Sarmiento's home. Y sus padres durmieron en nuestra casa y al día siguiente nos juntamos para desayunar todos. And so her parents spent the night and then in the morning we woke up and we had breakfast together. Y Lourdes me dijo que el hermano de Kenicha no iba a desayunar. And Pastor Lourdes told Jairo that Kenicha's brother wasn't going to be eating breakfast. Porque él estaba ayunando. Because he was fasting. Y pues a mí me gusta hacer bromas. And you know, I like to make jokes. Y yo estuve diciéndole que era Kenneth, ¿verdad? Y yo estuve diciéndole, Kenneth, ¿vas a desayunar? And so, you know, her brother is he's studying chemistry, and so I said to Kenneth, oh, you're not going to eat breakfast? Y él, no, estoy bien. Pero Kenneth, mira, hay buena comida, mira qué rico. Deberías comer un poco, Kenneth. And I said, Kenneth said, I'm okay. But he said, no, there's so much good food. Look at all this great food to eat. Y no, él no comió y todos estábamos comiendo. But he didn't eat, even though everybody else was eating. Y yo volví a insistir, Kenneth, ¿vas a comer? And I continued to insist, Kenneth, are you going to eat? Pero él no decía nada. But he didn't say anything. ¿Por qué? Why? Porque el ayuno y because he is fasting and tiende a ser una práctica privada. And it needs to be a private practice. ¿Verdad? Entonces, la gente cuando ayuna no anda, como dice la Biblia, con trompeta. Te estoy ayunando. And so, you know, when people are fasting, the scriptures say that, you know, you shouldn't announce it like a trumpet. Pero yo quería ver qué pasaba. But I wanted to see what would happen. Y finalmente yo dije, bueno, lástima, Kenneth, es lástima. Él está enfermo de su estómago, tiene diarrea, y por eso él no puede desayunar. And so I said, you know, unfortunately, Kenneth is not feeling well. He has diarrhea, and he can't eat. Él dijo, no, estoy bien de mi estómago. He said, no, I'm okay in the stomach. Lo que pasa es que estoy ayunando. What's happening is that I am fasting. That's what Kenneth said. Sí. De manera de nuevo que son prácticas de crecimiento personal en el conocimiento de Dios. And so there again, there are private practices and growing in our relationship with Christ. Quiero compartir otras prácticas. I want to share other practices. Pero estas son prácticas, si bien personales. And these practices are private and personal. Personales. And they're personal. Pero pueden ser públicas. But they are also public. ¿Verdad? Entonces, los demás pueden darse cuenta de que yo vivo ciertas cosas para crecer en mi relación con Dios. And so through these practices that are personal and public, people can see and realize that you're growing in Christ and following Christ. Cuando nosotros no crecemos en el conocimiento de Dios, nos quedamos como ese bebé. When we don't grow in our knowing Christ, we're like this baby on this picture. ¿En qué etapa está usted de esas tres? Which phase between these three images are you in your relationship with Christ? Tóquese a ver si anda pañal todavía. Do you still need a diaper? ¿En qué etapa está? In what phase are you? Okay, miremos entonces algunas prácticas, disciplinas que quiero compartir con ustedes. Oh, so let's take a look at these disciplines that Pastor Jairo wants to share with us. Está el servicio, estar en soledad, el estudio, la sumisión, el perdón, adoración, dirección y celebración. 8. And so there are 8. So there's service, solitude, study, submission, forgiveness, worship. Dirección is guidance and celebration. Ahora, estas disciplinas tienen un propósito. And each of these disciplines has a purpose. Y el propósito es llegar a una meta. And the purpose is to arrive at a goal. San Pablo dice que esa meta es crecer como a la estatura de la medida del Hijo de Dios. And Paul said that this goal is to reach the heights to which Christ has called us. Ahora, San Pedro, en su segunda carta, Peter, in his second letter, él dice, miren, en este tiempo hay tantos acontecimientos y situaciones difíciles que todos dicen Jesucristo ya viene de nuevo. And so in the second letter that Peter wrote, he is saying that everywhere there are a lot of people saying that, oh, like Christ has already come back or is coming back soon. Y entonces algunos ya no querían ni trabajar, ya no querían ni estudiar, sino que se querían quedar así sentados esperando que venga el Señor, que venga el Señor. And so many people, they stop working, they stop studying, and they're just sitting and just waiting for the Lord to come. Come, Lord, come, Lord. Hoy en día hay tantos acontecimientos en el mundo que la iglesia de nuevo ha tomado una nueva fuerza de anunciación. And so in modern day, there are many teaching that the church has already had a... Hay muchas cosas ocurriendo en el mundo. That there are a lot of things happening in the world. Y entonces la gente dice, Jesús ya viene. And so people are saying Christ is coming back. He's coming back soon. De manera que estamos como en ese tiempo también. And so we're in this time again. Pero Pedro, San Pedro, dice lo siguiente. Miren, puede ser que el Señor venga ya o no venga, yo no sé. Pero algo sí les quiero decir. Los quiero animar. Crezcan en la gracia de Dios. Crezcan en el conocimiento de Dios. And so Peter was encouraging them and saying, I don't know, the Lord could come back now, could come back later, but I want to encourage you to grow in the grace of the Lord, to grow in knowing the Lord. Incluso San Pedro dice algo bien interesante. And Peter also said another thing interesting. Dice, miren, lo mismo que yo les estoy diciendo, también San Pablo lo dice en sus cartas. And so the same thing that he was saying, Peter was saying in his letters, Paul also said in his letters. Solo que la diferencia es que San Pablo lo dice a veces de manera bien difícil de entender. And the only difference is that Paul often said it in a way that was more difficult to understand. Y es verdad. And it's true. Pedro era un hombre común y corriente. And Peter was a common man. Era un pescador. He was a fisher. Era un empresario. Pero no tenía un nivel de educación bien formal. He owned his own business, but he didn't have formal education that went very far. De manera que San Pedro dice, hermanos, no se queden ahí. Conozcan más de Dios. And so Peter said, brothers and sisters, don't just sit around. Continue to grow in Christ and know Christ. Y San Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para que crezcan hasta la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto, Jesucristo. So Peter said it in a very simple way, but Paul said it, oh, and to some I've given it to be apostles, to be teachers, to be all these many different roles until we grow into the perfection of what is Christ. Entonces Pedro dice, bueno, Pablo dice lo mismo, pero bien difícil de entenderlo. Hasta Pedro dice, oh, ni le entiendo a Pablo qué es lo que dice. So Peter said, oh, well, Paul said the same thing, but it's harder to understand that way. Y cuando uno enseña aquí, pues a veces hay que saber cómo enseñar para los que entienden más y para los que entienden poco. And so when you're teaching, you have to teach both to those who may know more and those who may know less. Pero lo importante es que todos crezcamos y aprendamos. But the most important is that everyone is growing and learning. De manera que San Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo. And so Paul wrote to his son in the faith, Timothy. Y le dice a Timoteo en el capítulo 4:15 lo siguiente. And this is what he said to Timothy. Reflexiona sobre estas cosas. Dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Put these things into practice. Devote yourself to them so that all may see your progress. Miren qué bonito lo que le dice, ¿verdad? Esta es una versión. This is a lovely version. La nueva versión latinoamericana es esta. Pero miren lo que le dice. Reflexiona. It says reflect. De estas cosas. ¿De qué cosas? On these things, which things should you reflect on? De la que hemos estado hablando, de la palabra, de la oración, del ayuno, del servicio, de lo que vamos a enseñar hoy, piensa sobre esto. And so you should reflect on all these things. Y dice, ponlas en práctica, dedícate a ello. And so he's saying, put them in practice, dedicate yourself to them. Para que los demás, cuando te vean, digan, oh, este sí sabe y conoce. And so that when others see you, they realize, oh, this person knows Christ. Y no digan, nada, ni sabe. Para que otros no digan, este no sabe. Oh, and so that others don't say, he or she, they don't know him. Entonces la idea es que aprendamos. And so the idea is we learn. Y sentarse aquí a aprender no es fácil, es una disciplina. And sitting here to learn isn't easy, it's a discipline. Especialmente a esta hora. Especially at this time. ¿Verdad? Cuando el café y el pan dulce vuelan así. When we smell the aroma of sweet bread and coffee. Okay, vamos a aprender un poco de estas cosas. Porque no nos podemos quedar con pañales. So a veces hay que usar por emergencia. ¿Verdad? Pero el pañal es ¿para quiénes? Para los bebés, ¿verdad? De manera que para mí es normal ver a Dalila con un pañal. So you say, you know, diapers are for babies, so it's normal to see, say, Dalila with maybe a diaper. Pero si miramos a Kayla que viene de pañal. But if Kayla's in a diaper. ¿Verdad? Ya nosotros quedaríamos viendo qué pasa, ¿verdad? Qué extraño. We kind of think, oh, that's kind of strange. What's happening there? Muy bien. Miremos pues en primer lugar el servicio. So let's talk first about service. El servicio es una práctica normal, debe ser normal en la vida de la iglesia. Service should be a practice that's a regular part of being in the church. Hay un dicho que dice, el que no sirve, no sirve. There's a saying that says, the one who doesn't serve, doesn't serve. Es en español, es un juego de palabras. And it's a play on words in Spanish. O sea, si no accionas, en realidad, no sabes nada. So it's essentially, you know, if you're not acting, if you're not serving, you know, you don't do anything. En la iglesia primitiva, o sea, en la primera iglesia, fue una iglesia que tenía programas de ayuda a los demás, de servicio. In the early church, they had many programs to help others, or programs of service. Un programa de ellos era que tenían un banco de alimentos. And one of the programs was that they had a bank of, a food bank, thank you. Había otro, ahí mismo tenían, me imagino yo, un bazar. I imagine they maybe also had a bazaar. O en buen español, una boutique. Oh, or an or a boutique. ¿Verdad? Es otro juego de palabras. Boutique es una tienda muy de lujo, decimos, ¿verdad? It's another play on words, right? Because boutique is kind of like a luxury clothing store. Pero si decimos boutique, ya la cosa cambia. Bulto, un bulto de ropa, ¿verdad? Entonces en el bulto de ropa, pues esos que venden de segunda o regalan, hay ropa, y usted va a agachar y a ver y a recoger, y es una pulga. But if you say it slightly differently, it's, you know, kind of like, it's like a flea market where everybody is digging around for all the different options of clothes and things. Entonces, en verdad la iglesia tenía un programa donde especialmente las mujeres que no tenían esposo, especialmente porque había muerto, y tenían necesidad, ellas iban a este lugar y recogían alimentos que se les regalaba. And so really the church had a program for many of the women who had lost spouses, a lot of them widows, so that they could receive different food or clothing or things that they needed. Aquí en la ciudad hay varios programas de ayuda de alimentos. No sé si ustedes lo han visto. And so even here in San Jose, there are many programs to help, say, with food. Y hay muchas señoras en el barrio que cada vez que llega el camión van para recoger alimentos. And so there are many women in the neighborhood that when this truck comes, they go to gather various provisions and food. Nosotros nunca hemos ido. We had never seen that before. Pero algunos que han ido nos han regalado a nosotros. But others who have gone have given to others. Ayer nuestra vecina, no está aquí hoy, Doña Linda, llegó con dos bolsas de comida. Yesterday, our neighbor, Doña Linda, came with two bags full of food. Y dijimos, oh, Doña Linda, ¿qué es eso? And we said, oh, Doña Linda, what's this? Y ella dijo, ¿no vinieron a su casa los de la iglesia? Entendemos que la iglesia católica. And she was saying, oh, they didn't come to your house? The church didn't come to your house? No, pero ellos vinieron y me dejaron, la iglesia católica, vinieron y me dejaron en mi casa esta bolsa de comida, mire. Y yo dije, se la voy a traer a ustedes. Y agarró las dos bolsas. Y nos trajo a nosotros. De modo que la iglesia católica no nos dio, pero el Señor nos mandó. And so she was saying, oh, they... Esperando bolsa grande. She was saying, oh, the Catholic Church had come to her house and given her these different things. De manera que el servicio es el ministerio de Jesucristo. And service is the ministry of Jesus Christ. Jesucristo vino para servir y no ser servido. Jesus came to serve and not be served. Y la vocación nuestra debe ser una vocación de servir. And our vocation should be a vocation of serving, service. De diferentes formas o maneras. In different forms or manners. ¿Está usted dispuesto a servir? Are you available to serve? Mire qué linda la actividad que anunciaron de los jóvenes. Look how beautiful the activity of the youth is. Van a tener una cena y van a vender la comida para recaudar fondos para su campamento. So the youth are going to have the fundraiser for the dinner to raise funds for going on the youth retreat. Pero dijeron algo que yo tenía ganas de decir algo, pero dije, voy a esperar. And so they said something that I kind of wanted to say something, but I said, let me wait. Dijeron, vamos a vender la comida para otros, pero para Chalón es gratis. They said, oh, well, we're going to sell the food to others, but for Shalom, it's free. ¿Y entonces a quién se la van a vender? Yo escuché así. Sí, es la comida. Claro que sí. Si usted paga el ticket, pues porque está pagando la comida. Claro. ¿Verdad? Pero de todos modos yo pensé, qué lindo detalle de que digan para los hermanos y la comunidad es gratis. Pero yo pensé, aunque no tengamos mucho, que anden igual a yo, yo creo que algo podemos dar. Si un dólar podemos dar, demos un dólar. Si $3 puede dar, dé un dólar. Si $100 puede dar, invíteme a mí. No. Dígale gracias, Señor, porque tú has provisto. ¿Verdad? Ahora, dijeron lo siguiente también. Si usted puede traer una comida, tráigala para que nosotros los de Chalón comamos de esa comida. Yo así escuché. And so he was saying that what he heard was that you should bring the food so that others from Shalom Iglesia can eat the food. That's what he heard. Pues para venderla me imagino que tienen una comida definida, porque si están para vender a lo que traigan, mal plan. Imagínese que todos trajeran solo arroz. Imagínese que todos trajeran solo galleta que van a vender. No, entiendo que hay un plato definido. Pero pensé yo, ¿por qué no damos una ofrenda como iglesia? And so y todos saying, comemos igual y parejo con los invitados como los que vengan. No aparte con este tipo de comida y estos con otro tipo de comida. Una sola comida. And so why don't we give an offering as a church so that then everyone, whether you're part of the church or not, can enjoy the same food. Pero todo el mundo vamos a solucionar eso ahorita. Estamos hablando del servicio y esta es una forma de servirnos unos a otros. Servirnos es vender. So this is a form of serving. So serving is not, selling is not a form of service. ¿Verdad? Que se puede vender, sí, pero servir no es vender. Servir es tener una actitud de participación. Serving is having an attitude of participation. Pero con un buen corazón, con un buen ánimo. With a good heart and with the joy and encouragement. De manera que si podemos participar y ayudar con los jóvenes a poner las mesas, a poner las sillas, a limpiar, qué bueno. So then it's good if you want to come to the benefit dinner and help with the youth, you know, setting up chairs or tables. It'd be great. Servicio. Service. Qué bueno si cuando terminamos el culto y todos comen semita, no se llaman, aquí no se llaman semitas, conchas. Y comen conchas. Si alguien dice, yo voy a pasar la aspiradora, porque parecemos perico, bajamos migajas por todos lados. I hope you catch it. And so wouldn't it be great if after the service, you know, everyone's eating sweet bread and other things and there are crumbs on the floor, if someone just says, I'm going to go ahead and vacuum up the crumbs. Así nos vamos más temprano. And so then we can leave. Servicio. No es lo que hace, sino su actitud de participar con deseo de hacerlo. It's not even necessarily the specific act, but it's your attitude or heart and desire to do it with joy. Cuando nosotros servimos con esa actitud o participamos, la gente dice, wow, qué interesante. Con qué alegría él hace eso. And so people really notice when we serve with that kind of attitude. Otro elemento más es estar en soledad. The next element we'll talk about is solitude, or being alone. Aprender a estar momentos de soledad. Learning how to be in moments of solitude. No para llorar porque está deprimido. Not, you know, to cry or to feel depressed. Sino para dedicar un tiempo de diálogo, de encuentro con el Señor. But to have a dedicated time of encounter and connection with God. El Señor mismo tomó momentos donde Él dice que se apartó y fue a orar. And even the Lord had times when He went away to be alone and to pray. En un momento dado, incluso después de su bautismo, Él se apartó por 40 días y 40 noches y ayunó y estuvo en un tiempo a solas. And after Jesus was baptized, he went away for 40 days and he was fasting and praying. ¿Cuántos de ustedes dedican algún tiempo para usted, a solas, para un momento de encuentro con Dios? How many of you have a dedicated time of being alone with God? Muy bien. Muy bien. La Rey le gusta salir a caminar y pensar caminando y cantarle al Señor y orar. Rey likes to go and walk and be with the Lord. En tercer lugar, dice el estudio. And the third item is study. Estudiar. San Pablo le escribe a su amado discípulo Timoteo. Paul wrote to his beloved disciple Timothy. Y le dice, Timoteo, hay momentos en los que yo te recomiendo que enseñes y practiques que es bueno no hacer nada. Pero en ese tiempo puedes hacer algo. Dedícate a la lectura y al estudio. So Paul said to Timothy that maybe there are times that you're not able to do as much, but in this time, dedicate yourself to studying and learning. Un momento donde usted agarra un buen libro. So when you have a moment and you have a good book. Y dice, voy a leer este libro. And say, okay, I'm going to read this book. Puede ser la Biblia. It could be the Bible. Puede ser otro tipo de literatura, pero que sea una literatura que le ayude a formarse como persona. You could take that time to read the Bible or just other books that help you grow and learn in the Lord. ¿Tiene usted libros en casa? Do you all have books in your house? ¿Lee? Do you read them? Dedíquese un tiempito a la lectura. Take a little bit of time to read. Si usted quisiera que se le recomiende un libro para leer, podríamos hablar de eso. And if you need recommendations of what you can read, we can give you recommendations. Hace unos días, platicando con Annika. A few days ago, I was speaking with Annika. Y hablando de cómo crecer en experiencias con Dios. ¿Cómo crecer en la fe? En abrazar a Dios y desarrollar visión de futuro con Dios. And we were talking about how can you grow and experience with God and encounter with God and having a vision of the future. Y yo le dije, hay un libro muy, muy bueno que yo le puedo recomendar. And I have a book, I said, oh, I have a really good book that I can recommend. Y ella me dijo, ¿de veras? ¿Qué libro es ese? Ya le di el nombre, inmediatamente ella lo buscó en internet. Me dijo, sí, aquí está. And so I told her, and immediately she looked it up on the internet, and she said, oh, here it is. Y lo encargó, y al siguiente lunes llegó a la casa y me dice, mire, mire lo que estoy leyendo. So she ordered it, and the next week I saw her at her house, and she said, look what I'm reading. ¿Qué le parece ese libro? Buenísimo, me dijo. And I asked her, oh, what do you think of the book? And she said, oh, it's amazing, it's great. Y me dijo, ¿sabe que hay más libros de esta misma persona? And I said, oh, you know, there are more books by this person. She told me, there are more. Oh, she asked, okay. Oh, are there more books by this person? Ella ya había investigado que hay más libros. Oh, and she basically began looking into and searching and found there are more books. Yo le dije, sí, sé que hay por lo menos 5 más. And there are at least 5 more by the author. Y le recomiendo este otro y este. And so Pastor Hiram recommended 2 more. Y ella está leyendo y está muy contenta de leer. And so she's reading them and she's very happy and content to read them. En cuarto lugar, sumisión. So the third element is submission. La sumisión. ¿Sabe usted qué es sumisión? Do you know what submission is? Vamos a ver. ¿Cómo? Sí, obedecer, estar bajo autoridad. To obey or to be under authority. Yo diría, sumisión es algo difícil de practicar. So I think submission is something that's difficult to practice. Bueno, Uno de los que escribe mucho sobre la sumisión ahí en la Biblia es San Pablo. And Paul wrote a lot about the theme of submission. Él habla y dice, por ejemplo, a los casados o los que se van a casar, someteos unos a otros en el temor de Dios. And so, for example, he wrote to those that are married, submit to one another in the Lord. Dice que la casada se someta a su marido. And he also said that the wife should submit to the husband. Y que el marido ame a la esposa. And that the husband should love his wife. Y empieza un diálogo así, pero es que ¿cómo es eso de que uno me voy a someter yo a él si él acá y él allá? Y empiezan los movimientos al respecto. And so then that kind of starts the back and forth conversations of, oh, well, what about this? What about this? What about this? Pero se les olvida leer el primer verso. Often people forget to read the first verse. Y es para todos. And that one is for everyone. Someteos unos a otros. Submit one to another, submit to each other. ¿Qué significa eso? What does that mean? Y eso nos puede ayudar a entender más sobre la sumisión. And so that we can understand more what submission is. Es. Considera al otro como autoridad tuya. And it's to consider someone else as kind of an authority over you. Está dispuesto a dar cuentas de tu vida. Estar dispuesto a dar cuentas de la vida de uno. Be available or open to. Hay una palabra. Sí. Thank you. Eso iba a decir. Hay una palabra en el inglés que se traduce en el español también como accountability, ¿verdad? Accountable. Okay. Uh-huh. Eso significa, hay una palabra en el español que significa mayordomo. O sea, que hace las cosas que debe hacer, pero está dispuesto a decir, aquí están los recibos y en esto se gastó. And so essentially talking about that, you're letting people, being transparent with your life and what you do so that people can call you out, being accountable to others. En una sociedad como la que es conocido un poco más acá, And so in the societies that are a little bit more like this one. Que he estado conociendo, la sociedad blanca norteamericana, por ejemplo. For example, so like in kind of white majority culture in North America. Donde se tiende a ser más individualista. It's more of an individualistic culture. Es difícil dar cuentas. It's hard to have accountability. Porque pedir cuentas o sumisión es, ¿cómo estás, Rebeca? Because to hold people accountable or have accountability, you know, it's to kind of check in with someone and say, oh, hey, how are you? How are you, Rebecca? La respuesta general es, bien. Generally, the response is, I'm fine. De veras, pero te he visto un poco triste en estos días. Really? Because you seem a little sad the last few days. ¿Te ocurre algo? Does something happen? Y entonces la persona empieza a ponerse incómoda porque está invadiendo su privacidad. And then, you know, people can start feeling uncomfortable because they feel like, oh, you're invading my privacy. La sumisión comunitaria que nos habla la palabra es aquella acción de apertura en el seno de la familia. And so the kind of communal submission that the scripture talks about Is that we would open our lives more to others. Pero es tener la capacidad de estar dispuesto a que otros me conozcan. And so this this capacity to let others know us more. Y tenemos la tendencia a que no nos conozcan. And within this cultural context, we have the tendency to not let people know us. La tendencia es esconderse. The tendency is to hide. Pero en una verdadera familia, todos nos conocemos. But in a real family, everybody knows you. Nadie puede aparentar lo que no es. Nobody can pretend what isn't true. Se es auténtico. It's you're real, you're authentic. Entonces, la sumisión nos trae a una autenticidad. And so submission brings a certain authenticity. Jesús se sometió al Padre. Jesus submits to the Father. Anoche miraban en mi casa la película La Pasión de Cristo. Last night we were watching The Passion of Christ at home. Y mi hija Jocelyn lloraba y lloraba. Decía, ¿por qué? ¿Por qué él está sufriendo tanto? ¿Por qué lo sufrió así? And Jocelyn was crying and crying and crying. Why? Why? Why did he suffer like this? Why? Y yo pensaba y decía, sufrió así por ti. And I said, I was, you know, going to say, he suffered like this for you. Dio su vida de esa manera por conocerte a ti. He gave his life in this way so that you could know him. Y él conoce tu pecado y tu falla y por eso se entregó. Porque quien debería tomar ese lugar eras tú, mas él lo hizo por ti. And he knows your sin and your failure, and he did this, and he offered himself for that. Sumisión. Submission. En la palabra dice, sométase todos a la autoridad. And the word says, submit everything to authority. Es otra alusión que no nos gusta. It's another version that no nos gusta escuchar esto. Oh, we don't like to hear this. Pero la Biblia dice toda autoridad es puesta por Dios. But the Bible says that all authority belongs to God. Y dice que nos sometamos a la autoridad. And that we have to submit to the authority of God. Y dice que la autoridad está puesta para afrentar al malo. And that the authority is so that we can confront man. De manera que la sumisión es un elemento preservante en medio de la comunidad. And so submission is a manner of preserving. Es como la sal, sí. Like in the way that salt preserves, so submission is a way of preservation in the midst of community. Pero también dice que si la autoridad es mala y no defiende al bueno, sino más bien cubre al mal, entonces dice que de eso yo me encargaré, dice el Señor. And so also the word says that, but if authority is bad, that the Lord will essentially hold accountable that authority that is not just and good. Sumisión. Submission. Sumisión en el seno de la iglesia. Submission in the middle of the church. No es fácil también. It's not easy. No es fácil seguir a la autoridad de la iglesia. It's not easy to follow the authority of the church. Si el pastor dice vamos a desarrollar esto, algunos dicen, hágalo usted, ¿yo por qué? And so the pastor could say, we're going to develop this certain element, and people can say, oh, you're going to do that, I'm not going to do that. Como ven, la sumisión tiene que ver también con actitudes profundas de la persona. And so submission can reveal a lot of the deep attitudes that are in people. Podemos dialogar mucho al respecto. We could talk a lot about respect. Pero lo importante es cuál es la motivación en medio de todo esto. But the most important thing is what is the motivation in the midst of all of that. Y es que Dios quiere que nos ejercitemos en la autoridad. It's that God wants to grow us in the authority. Porque la caída humana fue un problema de sujeción a la autoridad. Because the fall of humanity was because of their issue with authority. Dios dijo, no hagas esto. Y el otro dijo, si tú le vas a hacer caso, haz lo que tú quieras, no lo que él diga. You know, because God said, don't do this. And then humans said, oops, please, I'm going to do that. Y esa fue la caída del hombre. And that was the fall of humanity. Y desde ese momento, Dios llamó a Adán, Adán, ¿dónde estás? And so God, when that happened, and Adam said, ate the fruit, God was saying, Adam, where are you? Y ahora él está escondido. And he was hiding. Hay una tendencia a esconderse de la autoridad. There's a tendency to hide from authority. Pero la sumisión entonces es un elemento que ayuda a preservar la comunidad. But submission helps to preserve the community. Hay hijos que no se quieren ser sumisos o someterse a la autoridad de los padres. There's some children that don't want to be in submission to their parents. Pero también entendemos que hay padres que son abusivos con los hijos. But also there are parents that are abusive. Y podríamos entender algunas razones por qué esos padres son abusivos. And we can all even understand why some of those parents are abusive. Pero Dios dice que no es verdad que tiene que haber una cadena de atadura, sino que la atadura de del abusivo se puede cortar y Dios la corta. I'm sorry, it didn't go so long. But the word of God says that you don't need to be enslaved to. En español. Por ejemplo, hay un. Si mi abuelo fue abusivo con mi padre y mi padre fue abusivo conmigo, yo digo, bueno, yo también soy abusivo con mis hijos. Y voy a tratar a Aarón y a Jocelyn como mi abuelo. So even if generationally families have, you know, your grandparents or your parents have been abusive, that there's freedom in Christ to break that chain in the next generation and not be abusive in your parenting. Pero Dios dice, no, eso no es verdad. En la sumisión a mí, eso se corta. El abuso se corta. And so in the submission to Christ, God changes that, and Christ cuts that abuse of nature. Hay toda una enseñanza en el Antiguo Testamento muy interesante al respecto. And so there are many teachings in the Old Testament in regards to this. De manera que la sumisión trata de sanar la comunidad. And submission seeks to heal the community. Porque promueve el mutuo respeto. It promotes mutual respect. Pero también hay hijos abusivos con los padres. But also there are children that are abusive with their parents. Porque también hay padres permisivos. Because there are parents that are kind of overly permissive. Ambos no conocen de la sumisión. Both, they don't know about submission. Hay hijos que destruyen hogares. And so they're children that destroy homes. Hay hijos que destruyen relaciones familiares. There are children that destroy family relationships. Que porque avanzaron más en algo, ya piensan que ellos son los que dominan y manejan la familia y la casa. Because they just keep moving in a certain direction and just dominates the whole family dynamic. No aprendieron sumisión. They didn't never learn submission. Aprendieron violencia. They learned violence. Permisión. Just overly being. Permisión. They were allowed. Es, por ejemplo, un padre puede ser abusivo con los hijos. Le grita. Por nada. Lo trata mal, sin sentido. Y el hijo dijo, espérate cuando crezca viejo. And sometimes parents, the way that they discipline their kids, they're very, they can hit them, they scream at them. And so when kids get older, they think, oh, well, just wait and see. Cuando el chico crece. And so when the child grows. Planea cómo matar, si es posible, al abusivo. They even plan to how they can kill the person that has abused them. Pero ese chico generalmente también entonces es abusivo con sus niños. But more or less, many times this person was abused when they were small. Oh, many times these people will abuse their kids. Cuando nuestra hija Jocelyn tenía 3 años, creo. When Jocelyn was around 3 years old. Nosotros vivíamos en una colonia y nos fuimos a vivir ahí. Habíamos vivido un tiempo en Washington, aquí en Estados Unidos, y regresamos y fuimos a vivir a un vecindario ahí en la capital, en la ciudad. We went to live in a certain community in Washington or in Honduras. In Honduras. Y estamos ahí y empezamos a conocer a nuestros vecinos. And so we were there and we're getting to know our neighbors. Y conocimos a la familia que vivía exactamente enfrente de nosotros. And so we were getting to know the family that lived, directly in front of us. Una familia muy bonita. They were a very nice family. Pero el papá, el señor, era una persona alcohólica. But the father was an alcoholic. Y empezamos a ver qué ocurría en esa casa cuando el señor bebía. And so we started to see what would happen when he drank. Muchos escándalos y gritos y llanto. There was so many scandals and screaming and just yelling. Pero un día vimos lo que pensamos que algún día iba a ocurrir. One day we were wondering, well, what's going to happen? El hijo mayor siempre gritaba, te voy a matar, viejo, y grandes palabras. And the oldest son would always yell, I'm going to kill you, I'm going to kill you, to the father. Y un día que se oían los gritos y nosotros estábamos viendo desde nuestra casa, se salió el hijo y el padre, se quitaron la camisa. And so one day we heard those screams and then we looked out and we saw the son and the father getting ready to fight. Un chico de 14 años. The son was only 14 years old. Pero aún a esa edad él estaba dispuesto ya a pegarse con su padre. But even at this young age was ready to fight with his father. ¿Qué pasará cuando tenga 25? What's going to happen when he's 25 years old? No conocen la sumisión mutua. He doesn't know mutual submission. No conocen el estar en soledad para crecer interiormente. He doesn't know how to be in solitude to grow his inner life. No tienen tiempo para construirse mediante la lectura y el estudio. He doesn't know how to grow in the midst of studying and reading. no participan en acciones de servicio. He doesn't participate in acts of service. Porque el servicio humilla al ego. Because service humbles. Oh, service humbles the ego. Porque dijimos que el servicio tiene que ver con una actitud de participación. Because service has to do with an attitude of participation. De modo que si me dicen, ¿puede lavar los servicios? For example, if I say, oh, can you wash the bathrooms, clean the bathrooms? No, yo no, yo soy el pastor. Yo no voy a lavar los servicios. And so, you know, I could say, no, I'm the pastor. I'm not going to clean the bathrooms. Pero si yo digo, claro que sí. Lo voy a hacer. Y lo vamos y lo hacemos con gozo. Humilla. Pone en una adecuada manera mi ser. But if I say, oh, of course, yes, I'll clean them, and I do it with joy, it humbles and puts me in a different state internally. Estos elementos son importantes y públicos. And so all of these elements are important and they're public. Que cuando uno los practica, los demás lo ven. When you practice them, other people notice and see. Y los demás se dan cuenta si algo está ocurriendo dentro de mí o no. And others realize that, what's happening inside of you. Muchos necesitamos practicar todo esto. Yo lo necesito. Many people need to practice these, but I don't need to. No sé ustedes. Oh, you do need to. Okay. No sé ustedes, pero yo sí. I don't know about you guys, but I need them. Hay unos que no quieren ni cerrar la puerta. There's some that don't want to close the door. Hay unos que no quieren ni agarrar el vaso de café que se tomaron y echarlo en el basurero. And there's some that don't, you know, want to throw away the cup that they were drinking coffee out of in the trash. Algunos dicen, es que se me olvida. Oh, some people say, oh, it's because I forgot. Sí, porque no lo practica. Si lo practica, no se olvida. Well, it's because you're not practicing. If you're practicing, then you wouldn't have forgotten. De modo que considerémonos unos a otros. And so, you know, considering each other. Para crecer en el amor y las buenas obras. To grow in love and good works. El próximo domingo miraremos otras cuatro. And so next Sunday, we're going to talk about four other elements. Las últimas que están ahí. And the last ones that are here. El perdón, la adoración, la dirección y la celebración. Forgiveness, worship, guidance, and celebration. Otros cuatro elementos de la vida comunitaria. And so four other elements of community life. Que transforman a la persona. That transform an individual. Que Cristo los practicó y desea que nosotros lo hagamos para ser diferentes. That Christ practiced and that Christ desires that we practice in order to grow. Y crecer entonces en la gracia. And to continue to grow in grace. Amén. Amén.